El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María, FM 90.5. Una semana más me encuentro en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de San Luis con el padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, para hacer este programa que se llama Con Biblia en Mano. Gracias, padre, por recibirme una semana más. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bienvenido. Y bueno, le damos la bienvenida también cordialmente a la gente que nos está siguiendo a través de este programa. Bueno, padre, este programa consiste en, por ahí, tratar temas que aparecen en las Sagradas Escrituras que muchas veces no entendemos, no sabemos de qué se trata o no comprendemos qué es lo que está escrito. Y hoy, ¿de qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar del importante tema del celibato sacerdotal y de la vida consagrada también. Uh-huh. Que es realmente un tema quizá donde hay muchas preguntas, pero sí es un tema muy muy muy lindo y muy muy importante en la vida del sacerdote. Bien. Y en la vida de la Iglesia, ¿no? Creo que sí. Así que sobre él vamos a hablar. Ante todo, defenderlo, digamos, o sea, porque de parte del protestantismo fundamentalmente, dicen que en ninguna parte de la Biblia se encuentra como enseñanza divina la ley del celibato para el sacerdote. Eso es lo primero que dicen sobre el sacerdote, que no, sobre el celibato, que no existe en la Biblia. Claro. Y bueno, esto es un error, porque no es así. Ante todo, digamos el argumento contra esto es que Cristo mismo, que es el sumo y eterno sacerdote, fue célibe, vivió el celibato y dejó como modelo para el sacerdote el celibato. Así que es un modelo hermoso, excluyente, fecundo, porque su celibato le permitió, digamos, ser cada vez más fecundo en su obra apostólica y bueno, y además por motivos de practicidad y por tantos otros motivos, el Señor nos dejó este ejemplo que lo tomamos los sacerdotes católicos, ¿no? Así que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que él hace elogio de aquellos que permanecen célibes por el reino de los cielos. Ahí podemos leer el capítulo 19 de San Mateo, versículos 11 y siguientes, 11 y 12. Dice así: Él les contestó: No todos entienden esto, sino aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se han hecho tales por amor del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. La institución de los eunucos era una cosa muy... era común, digamos, en la antigüedad. Eran aquellas personas que hacían, digamos, se cortaban su miembro viril, y entonces ya sea por sí mismos o bien se mutilaban, sí, o bien en la, sobre todo en el paganismo, esto, ¿no? Los mutilaban, por eso dice Cristo, otros son mutilados por los hombres, eran mutilados para y los consagraban a los dioses o a las diosas paganos, para que fueran como castos, digamos, ¿no?, en honor a ese dios o a esa diosa. Pero el Señor después habla figurativamente y dice: pero hay eunucos que a sí mismos se han hecho tales por amor del reino de los cielos. Estos eunucos que se han hecho tales por el reino de los cielos no se han mutilado, sino que simplemente, por eso digo acá, Cristo habla de modo figurativo, sino aquellos que se han consagrado al Señor por el reino de los cielos, sin necesidad de la mutilación material, corporal, ¿no es cierto? Sí. Sino que se han entregado al Señor para su servicio y consagrado su vida para el reino de los cielos. Ese es justamente ahí Cristo está haciendo el elogio de aquellos que se consagran en cuerpo y alma a las cosas del Señor. ¿Ven? Por eso cuando dicen que no aparece el celibato en la Sagrada Escritura, no es verdad. No es verdad, porque aparece acá claramente. Además, también aparece en muchos lugares, particularmente en la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, recomiendo que lo lean en su totalidad. Yo acá voy a leer algunos fragmentos de la carta, pero todo el capítulo 7 habla sobre este tema, sobre el tema del celibato sacerdotal y también de la consagración de mujeres, cómo las mujeres se consagran en vida célibe al Señor. Y, por ejemplo, dice acá en una parte de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 9, dice: no obstante, dice lo siguiente: no obstante, digo a los no casados y a las viudas, bien les está quedarse como yo. ¿Ve? San Pablo vivía célibe y era sacerdote. Y les dice entonces a los no casados y a las viudas que le está muy bien que se queden como él, que sigan siendo célibes. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Que abrazarse. Abrazarse con ese, ¿no es cierto? O sea, que tengan pasiones así fuertes. Sí. Entonces, por lo tanto, acá San Pablo recomienda la vida célibe por amor al reino de Dios. Y lo pone como mejor. Ajá. Que San Pablo le da una preferencia. O sea, mejor que se queden como yo. Ahora, si no pueden quedarse como yo, así viviendo célibes, entonces, bueno, está bien que se casen, ¿no? Que es mejor casarse que abrazarse. Es más, sigue diciendo en el mismo capítulo 7, dice: acerca de la virginidad, no tengo precepto del Señor. Doy, no obstante, un consejo, como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Y entonces dice: ¿estás unido a mujer? No busques la separación. ¿No estás unido a la mujer? No la busques. El no casado se ocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Ven? O sea, el no casado, el célibe, se ocupa de las cosas del Señor. ¿Ven? Ahí está claramente el celibato o la vida de continencia, pero ordenada a las cosas del Señor. Es decir, el celibato por el reino de los cielos. Sí. Si estás casado, bueno, está bien, quédate tranquilo. Pero si no estás casado, no te cases. San Pablo recomienda. ¿Por qué? Porque el casado, el no casado, se ocupa de las cosas del Señor. Es más, el estado total de castidad es más perfecto que el estado de matrimonio. Lo dice también San Pablo acá. Fíjate lo que dice, lo que sigue diciendo. El que casa a su doncella obra bien, y el que no la casa obra mejor. Ajá. ¿No? O sea, si tenés una hija, si la casas haces bien, pero si no la casas haces mejor. Es decir, está poniendo por encima, digamos, sin menospreciar la grandeza del sacramento del matrimonio, pero si no la casas haces mejor. Y sigue diciendo, bueno, más adelante habla más, digamos, el apóstol dice, el no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Ven? Acá, digamos, la que no está casada se preocupa de cómo agradar al Señor en cuerpo y alma, de ser santa en cuerpo y alma. Ahí está justamente también la relación de y el casado también, tanto para el, esto vale tanto para el hombre como para la mujer consagrada. La persona no casada se ocupa de las cosas del Señor, es decir, es una virginidad, una continencia, pero no solamente contenerse porque sí, sin motivo, sino en orden a las cosas de Dios. Bien. Tengo una pregunta, padre, y la contestamos después de la pausa, si te parece. Suelen decir que cada vez hay menos vocaciones por justamente este tema, el tema de la castidad. Algunos que dicen, yo sí podría o quisiera ser sacerdote, pero no, la verdad que no, porque no te dejan casarte. Uh-huh. Lo contestamos después. Cómo no. Muy bien. Radio Ave María. Seguimos en Radio Ave María con el Padre David Speciale haciendo Con Biblia en Mano. Padre, antes de la pausa dejábamos una pregunta para contestar ahora, que se suele decir que cada vez hay menos vocaciones por culpa de esto, porque los sacerdotes no se pueden casar. Bueno, Javier, ante todo me parece que hay que hacer una distinción, que hay cada vez menos vocaciones, eso es cierto. Ahora, que no sea porque no se pueden casar, eso me parece que no es correcto. Que haya menos vocaciones, eso, la explicación es que el mundo está cada vez más descristianizado y por lo tanto no hay un ambiente propicio para que surjan vocaciones sacerdotales. El crecimiento de la inmadurez se estira la adolescencia de los jóvenes hasta más de 30 o tantos años. Entonces no están maduros para adoptar una decisión así. Además de eso, también hay la familia que ya no tiene, no es una familia cristiana donde se hable, donde se rece, donde los hijos reciban de los padres la idea de ser sacerdotes. Donde se hable del sacerdocio como posibilidad de vida, como proyecto de vida. Eso en los hogares no está, bueno, salvo contadas excepciones, pero eso no está presente en las familias. Por eso yo diría que no hay sacerdotes, justamente por esta descristianización generalizada en la cual hemos caído. Antes, en una familia se deseaba tener un hijo sacerdote. Era promovido, se hablaba del tema, y entonces, claro, brotaban vocaciones sacerdotales o religiosas. Y mientras que ahora es muy difícil, además de tener pocos hijos, hay una lucha para que no, justamente, que no sean sacerdotes, que sean ingenieros, que sean abogados, que sean contadores, etcétera, pero no se habla del tema de la vocación sacerdotal o religiosa. Y después, por el hecho de que no se casen, no soy sacerdote porque no dejan que me case. Eso es una, también es una verdad a medias. Porque cuando uno es sacerdote, o cuando uno encara la vocación al sacerdocio, yo lo digo también personalmente, uno tiene un deseo de consagrarse a Dios totalmente, en cuerpo y alma. Y repito, sin minusvalorar la grandeza del matrimonio, pero uno desea consagrarse totalmente a Dios y a las almas. Entonces el matrimonio sería un poco como cortar un poco ese impulso, o cortar un poco las iniciativas que uno puede llegar a tener como sacerdote, porque uno ya es una vida compartida y entonces tiene que atender la familia también. Entonces no sería tan fácil para uno ser sacerdote con todo el impulso que Dios pone en el corazón del sacerdote, con todo el ardor de la caridad y el deseo de hacer obras apostólicas, de ganar todas las almas para Cristo. Uno no lo podría hacer de modo acabado si estuviera casado. Yo pienso esto. Creo que como sacerdote también no alcanza para mantener una familia. Por ejemplo, claro. Yo tengo 4 hijos. Claro. De hecho, los tengo. Siendo sacerdote, aparte, tendría que trabajar. En este caso, por ejemplo, en la radio. Pero yo, aparte, el resto del día que no hago tareas de la radio, estoy todo el tiempo detrás de los chicos, con las tareas, con los deberes, claro. Viendo qué vamos a comer, ir a comprar las cosas para la comida. que uno sale a las 4 de la tarde, que el otro sale a la 1, que lo tengo que llevar a gimnasia, que el otro sale a tal hora de gimnasia. Entonces, cuando son chicos, estás todo el tiempo, y es una época, está bien, pero estás todo el tiempo con el tema de los chicos. Lo que me pasa a mí es lo que le pasa a toda la gente, ¿no? No digo nada nuevo, a toda la gente que tiene hijos chicos. Entonces, no le podés dedicar el 100% de tu día, de tu vida, a la actividad sacerdotal, porque estás con las tareas de tu casa, de los hijos, de tu esposa, en tal caso. Sí, sí. Y eso es una gran verdad, y es uno de los motivos por los cuales el sacerdote vive así, vive célibe. El primer motivo es por identificación a Cristo, porque Cristo, siendo sacerdote, vivió célibe. Y el segundo motivo es este, es un motivo eclesial, o sea, más práctico, o sea, para entregarse mejor a las, como dice San Pablo, a las cosas del Señor. Si no, el sacerdote está dividido, y en vez de dedicarse a las cosas del Señor, debe atender una persona que viene a confesarse, que tiene que puede venir a un horario medio raro, o una que ella porque trabaja, o qué sé yo, celebrar las misas o cuantas cosas, uno tendría que estar haciendo las cosas, como decís vos, para mantener la familia, cuidar los hijos, trabajar, que ojo, el sacerdocio también uno trabaja y mucho, pero en las cosas del Señor. Pero si no, aparte de eso, uno se dispersaría mucho en otras cosas que le quitarían tiempo. Y no es que sean malas, pero realmente si uno quiere dedicarse en plenitud a las cosas del Señor, esta es la mejor manera. O sea, por eso es que prácticamente lo que conviene es esto. ¿Te imaginas los evangelizadores? San Francisco Solano, hemos celebrado hace algunos días, San Francisco Solano, que se vino de España acá a América, y de América se vino de Perú, se vino caminando hasta Santiago del Estero, evangelizando a todos los aborígenes. Eso, si tuviera una familia, lo podría haber hecho. Imposible, porque no puede arrastrar toda una familia en una obra de tal envergadura como es la evangelización, y más a riesgo de la familia, porque San Francisco Solano tuvo que lidiar con los aborígenes y lo trataban de matar. Bueno, los pacificó gracias a su violín, pero te imaginas, una familia no puede estar ahí temblorosa y temerosa de los indios, y aparte no puede andar y la educación de los chicos y el trabajo y algo estable, no lo podrían tener. Es por eso que me parece que en la práctica no se puede. Bien. No se puede, son incompatibles. Además, uno, si vos le preguntás a alguien que está, uno que vive sacerdote y vive el celibato, ¿qué es lo que elegirías si te tuvieras que volver a ordenar sacerdote? ¿Ser casado o vivir así célibe? Yo te digo, y no por egoísmo, pero yo te digo, yo elijo esto, la vida así, vivir célibe, porque es lo mejor que uno puede hacer. El celibato, uno vive con alegría, no porque en el matrimonio no se pueda hacerlo, pero uno vive con alegría, entregado a las cosas del Señor y entregado también a los fieles, con mayor libertad para la obra evangelizadora. Hay en un pasaje donde San Pablo aconseja a los obispos casarse. Sí, en la carta a Timoteo, les dice así, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y siguientes. Si alguno desea el episcopado, buena obra desea, pero es preciso que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, cortés, hospitalario, capaz de enseñar, etc. ¿No? Entonces pone como San Pablo, tratando de armar la jerarquía, dice que los que sean o los que vayan a ser obispos, que sean casados una sola vez, o sea, que sean casados. Sí. Pero acá, si uno hace un poco de historia, sabe que sabemos que, bueno, ante todo San Pablo dice: yo quiero que sean todos como soy yo, es decir, célibe. Sí. Y lo pone como mejor el estado del celibato. Sí. Pero en aquellos inicios, cuando la iglesia se estaba recién formando y necesitaba armar la jerarquía, entonces esto es una cosa práctica, digamos, o sea, no tenía otra alternativa. Entonces, por eso es que dijo, bueno, que se han casado y solamente en primeras nupcias. Si ya eran casados en segundas nupcias, no podía ser obispo. Entonces ya ponía una limitación de que fuera solamente casado una sola vez. Ya si era casado en segundas nupcias, ya no podía ser obispo. Entonces, como una limitación, ¿ven? No es que fuera malo el matrimonio, pero ya si era en segundas nupcias, no. Eso después cambia. Claro, y entonces esto es disciplina de la iglesia. La iglesia después va viendo la conveniencia de que sea el obispo célibe también, y entonces, bueno, lo va regulando y pone que el obispo ya también sea célibe. De hecho, los ortodoxos, y esto lo tomo como un dato interesante. Expliquemos qué son los ortodoxos. Los ortodoxos son aquellos que no están en comunión con la iglesia católica, sí tienen su propio rito, etcétera, pero no aceptan al Papa, digamos, bien, en pocas palabras. Ellos, los sacerdotes se casan, se pueden casar, pero para ser obispo no puede ser casado. Y ellos elogian el celibato del sacerdocio occidental, o sea, el sacerdocio romano o latino. Entonces, ellos mismos que pueden casarse, se dan cuenta de que es más ventajoso, que es mejor para religiosamente, porque se pueden dedicar a las cosas del Señor más con plenitud, y además de eso también pueden hacer las obras apostólicas, como decíamos recién, sin verse, digamos, requerido por otras cosas, ¿no es cierto?, materiales, o el trabajo, la enfermedad de un hijo, o tener que, no sé, ir a buscar al chico a la escuela, o todos estos motivos que vimos recién. Entonces ellos mismos hacen un elogio del sacerdocio célibe. Y el obispo, bueno, claro, ellos no permiten que el obispo sea casado, sino que al menos el obispo sea célibe. Bueno, gracias, Padre, por tu explicación. Vamos terminando. No sé si nos queda algo pendiente. Sí, lo importante, digamos, es que el sacerdocio vivido así, de ese modo, en modo célibe, realmente es una flor porque uno se siente totalmente, el alma está enamorada, digamos, y bueno, para eso Dios también lo hace así, para que el alma esté totalmente enamorada del Señor y de las cosas del Señor, y las pueda entregar sin un corazón dividido, pueda estar en su corazón indiviso solamente para Dios y para servir al Señor y para servir a las almas. Por eso es que lo mejor es que esté, por así decirlo, a tiempo pleno para Dios y para las almas, o sea, consagrado, como dice el Señor, que se hizo eunuco por el reino de los cielos, ¿no? Es la mejor y el mejor testimonio, porque es un dedo ya que está apuntando al cielo, su misma vida vivida así, digamos, solamente para el Señor, indica ya, o es algo que está señalando a la vida de ultratumba, a la vida eterna, al cielo, a que existe otra vida después de esta vida. No deja de ser algo que por ahí el mundo no comprenda, como tantas cosas que no entiende o no comprende, de la Iglesia Católica. Claro, sí. No lo entienden, pero de todos modos no deja, también ellos se dan cuenta de que no deja de ser el sacerdocio algo de otra dimensión totalmente distinta, que no es la temporal, sino que es una dimensión eterna, una dimensión que trasciende lo meramente temporal. El padre David Especiale, delegado episcopal para la pastoral bíblica, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de San Luis, estamos haciendo este programa que se llama Con Biblia en Mano. A ustedes, amigos, les agradecemos por estar allí, del otro lado, y a ti, padre, también, por recibirme todas las semanas. Bueno, Javier, no, gracias a vos por venir y por este programa que te esmeras también para que salga. Bueno, les damos el saludo a toda la gente que nos está escuchando y les doy también la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Summa Christa Deus, Spiritui Sancto, Tribus Honorus. El padre David Especiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María. FM 90.5.